es sabrosura. Y si el golpe está trancao, conmigo sale el melao, que ella tiene en su cintura. Con mi ritmo, mi tumbao, tengo mi son, sabor sentir venezolano, guarapa y ron. Con mi ritmo, mi tumbao, tengo mi son, sabor sentir venezolano, guarapa y sabrosura.